Del agente municipal Marcelo Ángel Ariel Moscoloni, acaecido el día 16 de julio de 2016, y considerando que el mencionado agente, desde su ingreso el 1 de marzo del año 2015, comenzó a desempeñarse en la patrulla de prevención municipal para luego, al asumir esta nueva gestión municipal, comenzar a prestar tareas en la órbita de la Dirección de Tránsito. Que nos sume en profunda tristeza la pérdida de Marcelo, quien además de los valores humanos que lo caracterizaban como una gran persona y un compañero solidario, se ha desempeñado en sus funciones con gran compromiso y responsabilidad, y ha sido precisamente el cumplimiento de su deber el que le ha deparado este triste y sorpresivo final. Que desde el lugar que nos ocupa expresamos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia, amigos y seres queridos, que al igual que sus compañeros, sienten un profundo pesar por su partida, solidarizándonos y abrazándolos en este difícil momento. Que desde este Departamento Ejecutivo Municipal reconocemos su compromiso y dedicación y resulta un acto de justicia plasmar ese sentimiento. Por todo ello, el Intendente Municipal de Saladillo, en uso de sus facultades, decreta: artículo primero, adherir al luto por el fallecimiento del agente municipal Marcelo Ángel Ariel Moscoloni. Artículo segundo, adóptense las siguientes medidas: enviar ofrenda floral. Segundo, al pasaje del cortejo fúnebre frente al Palacio Municipal, rendir un minuto de silencio y proceder a la lectura del presente decreto. Artículo tercero, comuníquese, tomen razón las correspondientes oficinas y cumplido dese al Registro Oficial de Decretos. Decreto 1141 del año 2016, refrendan este decreto la profesora Viviana Rodríguez, secretaria de Gobierno, ingeniero José Luis Salomón, intendente municipal.